Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en Mundofonías, este programa dedicado a descubrir las músicas de nuestro planeta y principalmente a disfrutar con ellas. Es nuestro principal objetivo, descubrir estas maravillas y, por supuesto, pues pasárnoslo estupendamente gozando con músicas como esta que nos acaba de traer un DJ que viene de tierras francesas. Él se hace llamar DJ Click y nos presenta su nuevo proyecto llamado DJ Click. Click here Jaipur, es decir, hay que hacer click en la ciudad de Jaipur, en el Rajasthan, en el oeste de la India, para escuchar las músicas que él nos propone con esta mezcla de sonidos electrónicos y bailables con elementos de la cultura de la India y también del este de Europa. Piezas como esta que hemos escuchado y que lleva por nombre Chudla Sufalquito, en la cual, entre otras maravillas, nos encontramos la voz de Valentina Casula. Y aquí estamos en Mundofonías, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con música que no se aleja mucho de lo que estábamos oyendo de DJ Click, porque también tiene un aire indio. Ellos son la Orquestra Todos. Es un grupo de un montón de gente de diferentes países de origen que están en Portugal. Su disco se llama Intendente y oímos el tema Milquilque Cayenye. Thank you. pues está Todos Orquestra, es decir, esta orquesta de un montón de gente inmigrante en Portugal. Está compuesta por músicos de Turquía, Rumanía, Reino Unido, Cabo Verde, Italia, Guinea-Bissau, Alemania, Mozambique, Brasil, India, España y también Portugal. Y ellos son, como decimos, Orquesta Todos y el disco se llama Intendente. Y evidentemente, pues estos ecos hindúes nos llevan a recordar y a homenajear al gran mago del sitar, a Ravi Shankar, fallecido recientemente y que fue uno de los músicos más influyentes de la India y uno de los músicos que también popularizó estos sonidos en todo el mundo y que ha seguido en activo hasta muy recientemente. Él ha fallecido con 92 años y bueno, pues hasta hace poco estaba tocando, sacando discos, etcétera, etcétera. Lo que vamos a oír es de hace unos cuantos años, del año 87, y alguno pensará, bueno, pues sí, ahí era mucho más joven. Hay que darse cuenta que en el año 87 este señor tenía 67 años y tocaba así de maravillosamente lo que vamos a oír. Este Raga Pad Deep que nos acerca Ravi Shankar, a quien recordamos en esta edición de Mundofonías. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos cambiado totalmente de estilo porque hemos ido a escuchar música hecha en Dinamarca por el grupo Vasco, escrito con B, y el disco se llama Big Vasco. Oíamos el tema The Ballad of Andreas and the Rat Half Greaser. Ellos han sido uno de los grupos que este pasado 25 de noviembre actuó en la gala de la entrega de los premios de la música folk de Dinamarca, y además estaban nominados a algunos premios y también ganaron algunos de ellos. Y seguimos con otra música que nos llega desde Dinamarca y que también pues tuvo su importante momento en esa fiesta de los premios de la música folk danesa 2012. Por cierto, podéis leer una interesante crónica de lo que ocurrió ese 25 de noviembre de la pluma de nuestro amigo y colaborador David Álvarez en la página web de Mundofonías, en mundofonías.com, donde nos da la oportuna crónica de todo lo que pasó por allí. Y algo que pasó es que el mejor disco del año fue este que escuchamos. Thank you. Harald Haugaard es el violinista danés al que escuchamos y que fue uno de los triunfadores de esos premios de la música folk danesa. No solamente obtuvo el premio al mejor disco del año, que es este que escuchamos, The Femte Søster, es decir, la quinta hermana, precisamente el tema que da título al disco, sino que también fue elegido como el mejor instrumentista, el mejor músico instrumental del año, por este mismo disco que acabamos de escuchar. Esa crónica de los premios de la música folk danesa, como os comentábamos, está disponible en la web de mundofonías.com gracias a nuestro colaborador, embajador, corresponsal y amigo David Álvarez en tierras escandinavas, también además impulsor de interesantes iniciativas musicales por aquellas tierras, a quien, como siempre y por supuesto, mandamos un saludo, un abrazo y le damos las gracias. Seguimos con propuestas de Dinamarca para lo que será el próximo año 2013, una selección de artistas que ellos han querido destacar, como por ejemplo From Seyer Hawkins, con el tema que escucharemos, Bandman. Thank you. Oíamos a este dúo de guitarra y violín From Seyer Hawkins desde Dinamarca, incluidos en una recopilación de músicas para el 2013 hecha por World Music Denmark, esa institución dedicada a recopilar y a difundir la música tradicional y la world music hecha en Dinamarca. En colaboración con el sello Go Danish Folk, que también pues tiene la gentileza de habitualmente surtirnos de sus producciones discográficas para que los oyentes de Mundofonías disfruten con ellas. Lo vamos a seguir haciendo dentro de este recopilatorio de propuestas musicales danesas para el año 2013, estas Danish Roots, estas raíces danesas, y en este caso nos quedamos con la propuesta de Andreas Tophøy y Rune Barslund. Pues esto que hemos escuchado, The Danish Immigrant, el inmigrante danés, que recuerda pues la época en la que de estos países ahora ricos y prósperos, pues la gente también tenía que emigrar por la pobreza existente hacia otras tierras, pues muchas veces hacia América, etcétera, etcétera. Pues este tema precisamente que nos traían Andreas Tophøy y Rune Barslund fue elegido el mejor tema folk del año 2012 en los premios de la música folk danesa, en esa ceremonia de la cual os hablábamos y que cuya crónica tenéis en mundofonías.com por David Álvarez. Lo acabamos de escuchar aquí en Mundofonías y un poquito más de música danesa. Vamos a oír algo que nos gusta bastante aquí en Mundofonías, este grupo. Pues oímos a un grupo que también ha recibido un galardón recientemente, concretamente uno de los favoritos de Mundofonías de noviembre, el disco de Over Sundet. Vamos a escuchar el tema Sidespring. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuado por tierras nórdicas, después de toda la música de Dinamarca que hemos escuchado hace un momentito, nos hemos ido hacia Noruega con este intérprete llamado Christian Borlaug, que toca el Hardingfele, es decir, el violín de las tierras de Hardanger en Noruega, ese violín tan especial, tan bonito, tan decorado y que además tiene una serie de cuerdas resonantes, por así decir, simpáticas, como también se suele decir, que le dan ese sonido especial y que es tradicional de diversas partes de Noruega. Pues bien, un disco de violín solo con músicas populares de Noruega, como esta que hemos escuchado, que es una de las melodías, según nos comentan aquí en el libreto, más conocidas del repertorio para este instrumento, Fanitulen, es decir, la tonada, la melodía del diablo. Dejamos esas tierras tan nórdicas para seguir un poco por el norte de Europa, pero menos por el norte, por Bélgica, para escuchar un tema de un disco de Home Records, ese sello tan interesante que desde luego es una gozada. Cada vez que nos llega un disco siempre es muy muy sugerente. Y en este caso tenemos el disco de Aurelia, este grupo liderado por Aurélie Dorsé, una violinista y que en este caso se encuentra con Tom Theuns, un guitarrista y también toca otros instrumentos diferentes como el banjo, harmonium, etcétera, y un africano, Serigne C.M. Gueye. Y su disco se llama La creación du monde, es decir, la creación del mundo, y está lleno de sugerencias en temas como este Pentaculum. Thank you. Pues una preciosidad, la música de Aurelia, este trío que nos llega desde Bélgica, ese país que es muy pequeño, pero desde luego musicalmente es uno de los países con pues más cantera de artistas de este tipo de músicas en Europa. Así que muchas gracias, Home Records, una vez más. Maravillosas y excéntricas músicas, como la que nos va a despedir en esta edición de Mondofonías, que como siempre hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio. A este grupo que vamos a escuchar en una ocasión en este programa les denominamos excéntricos gringos, y ellos les debió gustar tanto que lo pusieron en su página web, los excéntricos gringos. Pues bien, ellos son Thelonious Bosk desde Estados Unidos y nos presentan su disco que supone, al menos de momento, su despedida. El disco se llama Fenómena y esta canción que oímos se llama UR, como dicen ellos, You Are, pronunciado en inglés, es decir, tú eres. Pues tú eres uno de los que escuchas Mondofonías, los que estás en contacto con nosotros y tenemos esa conexión mágica a través de estas músicas maravillosas, así que esperemos seguir compartiéndola en las próximas ediciones de este programa. Ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mondofonias.com. Y nos encanta que nos escribáis. Por supuesto que sí, y que ya sabéis que hay otros medios como la página web mondofonías.com, el Twitter, el Facebook, yo no sé qué más, pues un montón de cosas y todas las emisoras que redifunden este programa a lo largo y ancho de este bonito planeta, si no nos lo estropean demasiado. Os dejamos con la música de Thelonious Bosk.